된다. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, el aguante. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de día martes del Aguante Informativo Rojo. Sí, ayer no estuvimos al aire, pero hoy vamos a estar hasta las 18, perdón, hasta las 20 horas, como todos los martes y como todos los días de la semana, habitualmente, si no hay ninguna cuestión que nos lo impida. ¿Sí? Y vamos a estar contándoles un montón de información, pero estoy acá acompañado de Maripi. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo están todos? Acá estamos ya buscando las noticias del día para compartirles. Bueno, muy bien. Entonces vamos a estar con todas las noticias, con cosas que van pasando así aquí en las sierras de Córdoba y en todo el planeta, porque esto que está pasando, esta pandemia que nos tiene tan complejos y tan complicados, es mundial. Así que la cosa se complica en todos lados, y tenemos un montón de noticias para contarles. Entre las cosas que le vamos a contar, si vuelven los gimnasios y los natatorios, le vamos a contar cómo van a funcionar, ¿sí? Las reuniones familiares siguen prohibidas en Córdoba hasta fin de mes también, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Parece que llega una ola polar, ¿sí? Se prevén mínimas bajo cero en Punilla. Dicen que va a nevar mañana, así ¿no? Dicen, ¿no? Que mañana va a nevar, que el pronóstico dice nieve mañana. Nieve. Bueno, hay que preparar los muñecos, todo. Tengo la zanahoria ahí, ¿eh? Armado, tengo claro, mi zanahoria preparada, hay que preparar las cosas para dar muñecos, sería. Bueno, larga caravana de vehículos en La Falda, ¿sí? Por el 17A, ¿sí? No sé qué es el 17A, ya lo vamos a ver, contra el gobierno nacional, parece ser, ¿sí? Una marcha importante en La Falda contra el gobierno nacional. Vamos a ver qué reclama la gente. Organizan concurso a beneficio de 7 merenderos de La Falda. 7 merenderos en La Falda, mirá vos. 7. Un desastre, ¿no? Como va creciendo la necesidad. En Valle Hermoso, beneficiarios de la tarjeta social recibirán un kit sanitario. El intendente de Vialet Macé deberá permanecer en cuarentena por 14 días. Ahí les contamos, vamos a contarles en un segundo nomás de qué se trata esto también. Bueno, y este programa no sale solamente por la Radio Roja, sí, por www.radioroja.com.ar, también sale por la 90.1, o sea, por el dial por aire, sí, nos pueden escuchar aquí en Casa Grande y alrededores, pero también estamos en vivo y en directo para la gente de Zumba La Turba, sí, para toda la audiencia de Córdoba Capital, que se cuelga por la zumbalaturba.com.ar, ahí estamos en vivo también. Y, por supuesto, estamos como todos los días de la semana, también en vivo por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra. Bueno, les contamos entonces, vuelven los gimnasios y los natatorios, ¿sí? ¿Cómo funcionarán? Bueno, a partir de este martes y luego de varios meses sin actividad, finalmente gimnasios y natatorios de toda la provincia podrán retomar sus actividades bajo estrictas medidas de higiene, distanciamiento y bioseguridad. La autorización será en forma de prueba piloto, ¿sí?, que durará 14 días. Lapso de tiempo en el que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, medirá el impacto epidemiológico de esta nueva flexibilización. Los gimnasios podrán funcionar en el horario de 7 de la mañana a 23 horas y con gestión de turnos de 45 minutos de permanencia máxima para evitar la aglomeración de personas. Entre turnos se deberán dedicar 15 minutos a la desinfección profunda, ¿sí?, de todos los elementos y superficies. Estarán habilitadas las actividades y rutinas individuales, no competitivas, es decir, que solo se podrán desarrollar ejercicios a baja intensidad y no estará permitido el running ni cualquier actividad aeróbica. Las actividades permitidas son musculación, caminadora, solo caminata, no marcha atlética, elíptico y bicicleta, solo a baja intensidad para entrada en calor, con una duración máxima de 10 minutos, yoga, stretching, pilates, mat, funcional a baja intensidad con o sin elementos, anaeróbico, no programas en circuito, no compartir elementos y entrenamiento físico adaptado, readaptación de lesiones, patologías, osteomioarticulares, alteraciones posturales, entre otras. Sí, así lo indica el protocolo firmado por el director del COE Central, Juan Ledesma, que señala además que todas las actividades deberán ser realizadas manteniendo las distancias interpersonales mínimas de 2 metros, para lo cual se estipula un ingreso limitado de una persona por cada 12 metros cuadrados. Las actividades aeróbicas de mediana y alta intensidad que no podrán desarrollarse aún y que quedan sujetas a la evolución epidemiológica son el fitness, grupal, coreografías con y sin elementos, como spinning, strong, mini tramp, zumba, step, funcional aeróbico en circuito, body combat, aerobox, taebo, flight, do, entre otras, pilates reformer en camilla, actividades de contacto como boxeo, artes marciales, entre otras, y crossfit. ¿Sí? El acceso a los gimnasios será con reserva previa, se verá diseñar la circulación en el espacio para evitar aglomeraciones y se buscará evitar atención personal promoviendo la gestión telefónica de turnos o envíos de planes de ejercicios por WhatsApp. Además, se deberá llevar un registro de todas las personas que ingresen los que deberán hacerlo con un kit personal e individualizado de higienización personal, barbijo no quirúrgico y su botella de agua. Estará prohibido el uso de vestuarios. Estamos felices de que después de tanto tiempo podamos volver a arrancar. Se ha hecho muy dura la espera, así que estamos contentos por nosotros y por la gente que lo necesita. Sobre todo en musculación, que es lo más popular, pero también en otras actividades. Así que adaptándonos a los protocolos para poder hacerlo con la mayor seguridad posible. Señaló a la Estafeta Online Diego Catalano, dueño del Centro de Entrenamiento Físico CEF e integrante de la Cámara de Actividades Físicas y Afines de la FALDA. Respecto a la reapertura de los natatorios, el COE indicó que ha sido demostrado en los análisis físico-químicos del agua de las piscinas que si las mismas se encuentran debidamente mantenidas con los productos químicos indicados y su proceso de filtrado, la presencia de la carga bacteriológica y viral, inclusive el actual virus COVID-19, queda eliminada. Podrán funcionar también de 7 a 23 con gestión de turnos de 45 a 60 minutos. El tránsito en vestuarios tendrá como límite los 15 minutos, mientras que las duchas no podrán utilizarse. Solo la del natatorio previo a la inmersión. La cantidad de personas por clase, además de la restricción del tamaño del natatorio, estará dispuesta por el tamaño de los vestuarios. Para mantener la distancia de 2 metros entre las personas se necesita 4 metros cuadrados por persona. Además, en las actividades recreacionales solo podrá encontrarse una persona por andarivel, con sesiones de 55 minutos como máximo. Se verán priorizar los ejercicios individuales, o sea, nado, desplazamiento, lanzamiento, evitar el contacto físico entre deportistas y no podrán utilizarse elementos compartidos, snorkel, tablas, antiparras, gorras o manoplas. En nuestro caso, la pileta está vacía desde abril porque decidimos restaurarla. Estamos terminando algunas modificaciones, tenemos 3 días para llenarla y luego casi una semana para calentarla, por lo que calculamos la vuelta para septiembre. Si se maneja bien la situación, no habría problemas, ya que las instalaciones están aptas, aunque estamos evaluando garantizar un cupo mínimo de alumnos por el tema de los costos, señaló a este medio Maximiliano Armani, profesor de SH Piletas. ¿Sí? Bueno, y si se quieren bajar y conseguirse los protocolos completos de gimnasios y natatorios, ahí en la Estafeta Online, se meten en www.laestafetaonline.com, en la nota que les acabo de leer, que tiene que ver con la vuelta de los natatorios y los gimnasios, ahí al finalito de todo hay un link que te puedes enganchar ahí con los protocolos. Qué bueno, qué lindo la pileta con agua calentita, ¿no? Qué lindo, la pileta con agua caliente. Habría que averiguar. Bueno, podemos ver un poquito qué estuvo pasando ayer que no estuvimos en la radio. Ajá. Con este 17A, con los trabajadores y trabajadoras precarizadas de la falda que estuvimos anunciando el viernes, que iba a haber una olla popular. Vamos a ver un poquito qué estuvo pasando con eso. Bueno, contanos. Acá la estafeta nos cuenta. Trabajadores precarizados de la falda realizaron su primera olla popular. Una treintena de personas asistió este lunes a la primera olla popular organizada por integrantes de la red de trabajadores precarizados, precarizadas de Punilla, con el objetivo de tender lazos para visibilizar las difíciles condiciones laborales de la región. La idea es empezar a hacer estas actividades para confluir con otros sectores y trabajadores desocupados. La precarización estaba antes de la pandemia en la zona, pero ahora se agravó y, sumado a la desocupación, vemos la necesidad de empezar a organizarnos, señaló Yamila Barrios, integrante de la red. Y agregó: es la primera y la idea es hacerlo de manera regular. Vamos a reclamar a la municipalidad y a los sindicatos que hagan algo para frenar la precarización, la desocupación y el hambre de la gente. La red de trabajadores precarizados se extiende a nivel provincial y nacional. Puntualmente, en Punilla estiman que hasta el momento la organización suma más de 30 integrantes entre 16 y 40 años, entre partidarios e independientes. Que bueno, que tal vez para los que escuchan de lugares más lejos, dice, ah, 30 integrantes, juntar 30 personas en estas zonas es mucho. Saber que tenés una agrupación con 30 personas participando es un montón. Es un montón. Así que bueno, esperamos que logren esa organización que necesitan para ser escuchadas. Las reuniones familiares siguen prohibidas en Córdoba hasta fin de mes. Sí, las reuniones familiares seguirán prohibidas en Córdoba al menos hasta el 30 de agosto. Así quedó establecido a partir de la adhesión del gobierno de la provincia al decreto de necesidad y urgencia de NEU firmado por el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieran cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, señala la norma. Las reuniones familiares se encuentran prohibidas desde el pasado 3 de agosto. Inicialmente se habían limitado solo a los domingos y con un máximo de 10 personas, aunque luego quedaron completamente desautorizadas a partir del aumento en la velocidad de los contagios. La medida no alcanza a bares y restaurantes, que podrán seguir atendiendo al público con un servicio de hasta 6 personas por mesa y con el mismo protocolo que vienen aplicando hasta el momento. Las reuniones sociales, es decir, no familiares, nunca se permitieron en la provincia desde el inicio de la pandemia. O sea, si querés juntarte con ta familia, te vas a un bar. Claro. Y listo. Bueno, sí, la otra vez estábamos como hablando de eso con unos amigos. Decíamos, bueno, ¿será que te tendrás que ir con la familia al bar? Te sale cara la reunión familiar, pero bueno. Claro. Y beneficia a los del bar, nada más. Pero claro, en la casa no se podés juntar porque... Imagínate, contagiarte en tu casa, contagiarte en un bar, es distinto. Desde principios de marzo que no nos vemos con la familia, ¿eh? Se extraña mucho. Sí, que se extraña. El banderazo del 17A, Dieminger, llamó a la unidad nacional. A ver qué dice Dieminger. Banderazo fue, mirá vos. Banderazos, autos, hubo de todo. Hubo cada banderita que haya. Apa. Quedaba como un poco de escozor. ¿Qué te picaba? ¿Qué? No sé si justamente. Dice, poco antes de la marcha convocada en La Falda, como parte de las protestas que se realizarán en todo el país contra el gobierno, el intendente Javier Dieminger hizo este lunes un llamado a la unidad nacional y pidió que los reclamos de la oposición no busquen una grieta al Ejecutivo Nacional, sino que sean para construir. Tras el acto oficial por el nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el mandatario remarcó que la convocatoria es señal de la falta de unidad que tenemos en el país y agregó: "No digo que los reclamos no sean necesarios, pero siempre el diálogo y el consenso hay que trabajarlos para estar unidos y poder cumplir con los objetivos. Hoy es un momento difícil y obviamente hoy el gobierno de turno se lleva los palos en la rueda. No importa quién esté gobernando, cualquiera en estos momentos difíciles se llevaría estas cosas. Son reclamos justos que hay que atenderlos y tratar de buscar una solución", sostuvo el mandatario en declaraciones a la prensa al ser consultado sobre el banderazo por la República, convocado para este lunes por la tarde en las ciudades de todo el país, entre ellas también en La Falda. Y agregó: "Si hay opiniones, siempre hay opiniones encontradas en todo esto. Hay que ver lo positivo y buscar la solución para el país completo, no de sectores representativos y no la oposición buscando una grieta para golpear al Ejecutivo Nacional, sino que sea algo para construir. La convocatoria para el llamado 17A en medio de la cuarentena por el coronavirus comenzó a gestarse en las redes sociales y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a respaldarla. El principal reclamo es la disconformidad con la cuarentena, que sobrepasó los 150 días, aunque quienes organizan la marcha también esgrimen otras consignas que apuntan contra la administración de Alberto Fernández. En este contexto, Dieminger remarcó que en la Argentina todavía no nos dimos cuenta que para salir de la situación que estamos necesitamos unidad en todo sentido. Y agregó: "Ojalá hoy los argentinos tomemos la palabra de San Martín para sentirnos más unidos y poder sobrellevar la situación. Siempre en los momentos patrios recordamos a nuestros próceres por sus obras y en los momentos difíciles lo tomamos de ejemplo para poder sobrellevar las dificultades. San Martín fue un gran hombre y él quiso una unidad nacional para generar un país libre y en paz. Yo creo que tenemos que tomarlo de ejemplo hoy más que nunca para poder sobrellevar el momento que estamos viviendo", apuntó. El acto del 17 de agosto se realizó por la mañana en la Plaza San Martín y participaron funcionarios del Gabinete Municipal, autoridades del Consejo de la Ciudad y de la Juventud, representantes de la comunidad educativa y de las bibliotecas populares Sarmiento y Babel. La docente Claudia Blanco de la Escuela Emilio Meinke interpretó el himno nacional en lenguaje de señas y se entregó una ofrenda floral al busto de San Martín que se encuentra en la plaza. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pequeña pausita musical y enseguida vamos a regresar con más Aguante Informativo, con un montón de información que tenemos para compartirles, ¿sí? Cosas que han pasado en estos días y que, bueno, el fin de semana y ayer, que inclusive no estuvimos haciendo programa, les vamos a contar todo lo que está pasando en esta pandemia que nos tiene casi locos. Vamos a brindar un poquito y nos venimos enseguida con más Aguante Informativo Rojo. Mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos, por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. amargura. Brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Contigo. Caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo por amigos. Brindo por el futuro con la noche de testigo. Brindo por el futuro. Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo. Soy Roberto. Soy Paula. Soy Soledad. Soy de Lanús, de Monte Chingolo. Estoy en mi casa trabajando. Estoy en mi casa en Banfield. Tomando un café. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Movilizan a la Casa de Buenos Aires en reclamo de la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. El Partido Obrero anunció que movilizará hoy a las 12, al mediodía, desde el Congreso Nacional hasta la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires, Callao 237, en reclamo de justicia por Facundo Castro, por su aparición con vida y que se sepa qué pasó desde el 30 de abril. Exigen que el Gobierno Nacional y Provincial deben dar respuestas y la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Los hechos que rodean la aparición de un cuerpo este fin de semana en Villarino que podría corresponder a Facundo Castro hablan por sí mismos de lo que ha sido la política de gobierno nacional y provincial desde el primer momento de la desaparición. Los indicios de que el cuerpo podría haber sido plantado, la aparición de pertenencias de Facundo en una comisaría, las versiones lanzadas por el ministro de Seguridad acerca de la mochila de Facundo cerca del cuerpo, las hipótesis que se contradicen entre los testigos y entre otros, apuntan a la responsabilidad de la bonaerense y a un operativo de encubrimiento. Sin embargo, Berni realiza declaraciones en el sentido opuesto y respalda el accionar de la policía. En el comunicado que acompaña a la convocatoria, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, expresó: «Vamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a reclamar por justicia por Facundo Castro, por su aparición con vida y que se sepa qué pasó desde el 30 de abril. El Gobierno Nacional y Provincial deben dar respuestas». En la misma línea agregó, los hechos que rodean la aparición de un cuerpo este fin de semana en Villarino, que podría corresponder a Facundo Castro, hablan por sí mismos de lo que ha sido la política del gobierno nacional y provincial desde el primer momento de la desaparición. Los indicios de que el cuerpo podría haber sido plantado, la aparición de pertenencias de Facundo en una comisaría, las versiones lanzadas por el ministro de Seguridad acerca de la mochila de Facundo cerca del cuerpo, las hipótesis que contradicen a los testigos, entre otros, apuntan a la responsabilidad de la bonaerense y a un operativo de encubrimiento. Sin embargo, sostiene, Berni realiza declaraciones en el sentido opuesto y respalda el accionar de la policía. Por eso movilizan, para reclamar que se vaya Berni y que se sepa qué pasó con Facundo Castro. El fin de las irregularidades en la causa está íntimamente ligado a ello. El respaldo al ministro por parte de Alberto Fernández y Axel Kicillof es una decisión política con implicancias directas en la causa de Facundo y en la política de represión y mano dura contra la población. Bueno, nos vamos a Valle Hermoso, aquí cerquita nomás. Beneficiarios de la tarjeta social recibirán un kit sanitario. Sí, los beneficiarios de la tarjeta social de la provincia de Córdoba que residan en Valle Hermoso podrán retirar un kit sanitario compuesto por barbijos para grandes y niños, alcohol en gel y jabón y lavandina. La entrega se realizará hasta el próximo viernes 21 en Sabatini 315, en el horario de 8 a 14. Se informó oficialmente. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba informó que este jueves se acreditarán los montos del programa Tarjeta Social correspondientes a agosto para los beneficiarios del interior de la provincia. Con esta asistencia económica de 1.000 pesos, los beneficiarios podrán adquirir alimentos en comercios adheridos que dispongan del sistema PostNet o pago electrónico ligado a Bancor. Por consultas, comunicarse de lunes a viernes al 0800-555-8555 del Ministerio de Desarrollo Social. 1.000 pesos, no sé qué puedo comprar con 1.000 pesos, nada. Nada. 2 kilos de carne. Vamos a hablar de la ola polar que se viene. Sí, prevé mínimas de bajo cero en Punilla. ¡Wow! ¡Qué frío que va a ser! Una ola de aire polar comenzó a cubrir el país, por lo que se espera a partir de este martes un marcado descenso de temperatura y nevadas en numerosos puntos del territorio nacional. Así lo marcó el Servicio Meteorológico Nacional, que señaló que el frío ya arribó a la Patagonia y seguirá rumbo al norte entre el miércoles y jueves de la misma semana. Se registran probables nevadas en algunos sectores específicos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, región de Cuyo y región noroeste, expuso el Servicio Nacional Meteorológico, ¿sí?, en un comunicado. El ingreso de esta masa de aire frío a la región centro del país provocará aún importante descenso de la temperatura a partir de este martes, por cuanto cuando están anunciadas mínimas de 2 grados bajo cero. Pero para el miércoles, en tanto, las temperaturas variarían entre 1 grado y 7 grados de máxima, mientras que para el jueves están anunciadas mínimas de 3 grados bajo cero y máximas de 10 grados. Y el ingreso de aire frío será intenso, pero de corta duración, ya que se espera que el fin de semana las temperaturas vuelvan a elevarse, aunque no alcanzarían los 20 grados. Por su parte, el grupo Radar Córdoba informó que ya se registran heladas en varias localidades del sur de Córdoba, donde hay temperaturas por debajo de los 0 grados. Esto, combinado con la muy baja humedad reinante, puede ser bastante nocivo para los cultivos de la región. El intendente de Vialet Macé deberá hacer cuarentena por 14 días. El intendente de Vialet Macé, Marcelo Oliva, confirmó este martes que deberá permanecer en cuarentena por 14 días tras haber sido hisopado por prevención por ser contacto de un caso positivo de coronavirus. El mandatario precisó que su muestreo dio negativo, aunque de todos modos deberá permanecer aislado en su domicilio, por lo que la presidenta del Consejo Deliberante, Melissa Impeliserri, asumirá temporalmente la conducción del municipio. Oliva explicó que el miércoles de la semana pasada su madre fue atendida por un médico de la clínica privada Sarmiento de Cosquín que dio positivo para COVID-19, por lo que toda su familia fue hisopada por prevención. El miércoles mi madre se realizó un estudio en la clínica Sarmiento de Cosquín con el médico que dio positivo de COVID-19. Es por eso que el viernes, cuando tomamos conocimiento de esta situación, toda la familia quedó aislada y el sábado se nos practicó un hisopado que ha dado negativo, señaló Oliva en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. Y agregó, de la gestión quedará a cargo una persona que está en conocimiento de todos los proyectos del municipio y que cuenta con el apoyo de todo el equipo. Vamos a estar en permanente contacto, aunque desde mi casa. Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo remarcó que hasta el momento todos los hisopados practicados en la localidad dieron negativos y actualmente no hay casos sospechosos en estudio. Es muy importante tener en cuenta la protección porque está demostrado que por más que estemos en contacto con una persona positiva, podemos cuidar nuestra salud, cerró Oliva. Bueno, nos vamos al Líbano, sí, a Beirut, es más precisamente, sí, donde fue la gran explosión que conmocionó al mundo hace unos días. Sí, crecen los contagios y muertes por coronavirus luego de la explosión en el Líbano, sí, a 2 semanas de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 180 víctimas fatales, miles de personas heridas y 300.000 personas sin techo. Se registró un fuerte incremento en los contagios y muertes por COVID-19. Hace 2 semanas, al momento de la explosión, el total de víctimas fatales era de 70, con la curva de contagios aplanada. 2 semanas después, ya hay 105 muertes por la pandemia y se disparó la curva de contagios, llegando a un total de más de 6.400 personas infectadas. En el día de hoy también se conoció el fallo por el atentado donde fue asesinado el ex primer ministro Rafik Hariri en 2005, donde un tribunal respaldado por la ONU desvinculó a Hezbollah y el gobierno de Siria de dicho episodio. ¿Sí? Bueno, nada, una gran crisis nacional e institucional en el Líbano, ¿sí? Con un gobierno que ya presentó su renuncia, que va a llamar a elecciones. Con los contagios de coronavirus más altos que nunca y con 300.000 familias sin techo a causa de esta explosión. Una locura lo que está pasando en ese país. Que bueno, ya ahí está el FMI, ¿no?, golpeando las puertas, por supuesto. Denuncian penalmente al periodista Ariel Bargach por acoso sexual en la agencia Telam. El periodista Ariel Bargach, separado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde era docente de periodismo gráfico, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, por denuncias de acoso sexual en estos ámbitos. Suma ahora su primera denuncia penal de parte de una trabajadora de la agencia de noticias Telam. La trabajadora ingresó a Telam en el año 2001, cuando Bargach era jefe de sección política y desde entonces sufrió su hostigamiento y acoso. En enero de este año, la trabajadora de prensa Telam sufrió un nuevo episodio de acoso laboral, por lo que decidió recurrir a la justicia para evitar daños mayores. La trabajadora ingresó a Telam en el año 2001, cuando Bargach era jefe de sección política y desde entonces sufrió el hostigamiento en contexto de violencia de género, con mayor o menor intensidad a través de los años. Según el puesto que ocupara en la agencia del profesor, separado del cargo en marzo pasado, cuando varias de quienes fueron sus alumnas en diferentes épocas comenzaron a publicar en las redes sociales sus denuncias y los mensajes intimidantes que Bargach les enviaba. En enero de este año, la trabajadora de prensa de Telam sufrió un nuevo episodio de acoso laboral, por lo que decidió recurrir a la justicia, de la mano de la abogada Jimena Gibertoni, para evitar daños mayores, teniendo en cuenta que una de las exparejas de Bargach, la cual gerenta periodística Viviana Mariño, lo situó en un lugar de poder desde donde Bargach intensificó sus prácticas apenas llegada a la gestión de Bernarda Lorente. Tras la difusión del hecho y la presentación judicial, el periodista volvió a la sección internacionales, donde se desempeña en forma remota como el resto de los y las trabajadoras de la agencia. Frente a esta situación, el juez que entiende en la causa, dictó medidas preventivas para evitar que la trabajadora siga siendo hostigada por el ex delegado en caso de que haya de retomar en forma presencial al lugar de trabajo. En cambio, la situación fue diferente en otros ámbitos, donde también fue denunciado Bargach. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora separó al periodista de su cargo de periodismo gráfico apenas fueron difundidas las primeras denuncias públicas en el marzo pasado. En el marco de las denuncias públicas y en ejercicio de lo establecido por el protocolo de actuación de situaciones de violencia de género. La misma decisión tomó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, que en el comunicado del 2 de marzo informó la suspensión preventiva del afiliado Ariel Bargach por violencia de género ante las denuncias públicas por acoso sexual y abuso de poder ejercidos por Bargach. Finalmente, también fue expulsado de la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol Argentino, que expresó: el acusado fue parte de nuestro equipo de comunicación y realizó notas referidas a género, violencias y prácticas machistas, e incluso editó folletos con esta temática, lo que nos deja una profunda indignación, remarcó la coordinadora, que manifestó su más profundo repudio y se puso a disposición de las mujeres que fueron víctimas de Bargach, para que no quede impune. Bueno, caso Santiago Maldonado. Sí, ahora Gendarmería denuncia a funcionarios del Ministerio de Seguridad de Bullrich por el caso Maldonado. El 16 de agosto de 2017, madrugada, los gendarmes que participaron de la represión que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado son interrogados, uno por uno, por Daniel Barberis, exdirector del área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad, en una oficina helada del Escuadrón 36 de Esquel. El funcionario les recuerda las consecuencias de no declarar lo que él quiere escuchar. Todas las preguntas son retóricas y contienen una respuesta implícita, guionada. Si contestan bien, recibirán una palmadita en la espalda. Días antes, les había bajado línea a cuatro de los Verde Oliva que participaron de la cacería. Quería un discurso unificado. Si el barco se hunde, nos hundimos todos, enfatiza. El interrogatorio, al cabo primero Ramón Vera, termina con Barberis a los gritos, hasta que consigue lo que quiere. Después de 3 años, algunos de esos uniformados confiesan haberse sentido torturados. Por eso la actual conducción del Ministerio de Seguridad investigará estos hechos como posibles apremios ilegales. Del otro lado del río nos decían milicos de mierda, gendarmes hijos de puta, se quedaron con las ganas, explica Vera en el minuto 12 del interrogatorio. ¿Con las ganas de qué? ¿De que ustedes les peguen un tiro? ¿Con las ganas de que ustedes los muelan a palos? ¿Con las ganas de qué? Usted tiene que ser claro en este momento, ¿me entiende? Barberis actúa de verdugo. Con las ganas de agarrar a alguno, concede Vera, uno de los uniformados que intentó meterse al río en plena cacería y que la semana de la desaparición de Maldonado escribió por WhatsApp: ¡qué indios de mierda! ¿Cómo no los matan a todos? ¿Estás seguro que no agarraron a ninguno? Presiona Barberis. Estoy seguro. Gracias, hemos terminado. La puerta de la habitación helada del destacamento 36 está por cerrarse, sonido que queda registrado en los audios que forman parte del expediente 8232/17 y de todo el material que fue reunido dentro del sumario interno de la GNA, ¿sí? La Gendarmería Nacional Argentina, que revisó su propio reaccionar en el caso Maldonado, del cual ya se desprendió una denuncia penal contra Pablo Nocetti, ex jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad, por haber ideado una estructura jurídica de impunidad. Chau amigos, se despide Barberis, 3 años después. Después de 3 años, algunos agentes pusieron en palabras lo que no les permitieron decir durante la gestión Bullrich. Otros optaron por no decir nada o no ahondar en detalles por el temor que les quedó de aquellas jornadas. Quienes instrumentaron el sumario interno de la Gendarmería, a cargo del comandante general Javier La Palma, recogieron una palabra cual denominador común. Hubo quienes hablaron de tortura para descubrir lo que Barberis había hecho con ellos. De las declaraciones tomadas a gendarmes que participaron de los operativos de despeje surge que, al tomarse conocimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, se llevó a cabo por parte de funcionarios del ministerio de aquel entonces una ronda de interrogatorios en condiciones que podrían asimilarse a premios ilegales con la finalidad de obtener información sobre lo ocurrido y presuntamente de unificar el discurso sobre la versión que los gendarmes darían de los hechos. Así consta en el sumario de la Gendarmería Nacional, que sirvió para denunciar a Nocetti y ser la base de una nueva investigación dentro del Ministerio de Seguridad que recaerá dentro tanto sobre Barberis como en la anterior conducción de la fuerza Gerardo Otero, Ernesto Robino. En el Ministerio se encontraron varias cajas sin rotular con la desgrabación de los interrogatorios. Todos en el mismo barco. ¿Sí? ¿Ustedes ya contestaron las preguntas? Es 10 de agosto, Barberis reúne en Esquel a 4 uniformados del Escuadrón 35 para presentarles el estado de situación del caso Maldonado. Están al primer, están el primer alférez Daniel Gómez, quien en un diálogo con el jefe de escuadrón de 36, Pablo Badíe, reconoce haber escrito la mayoría de los informes individuales de sus colegas, el escopetero Juan Carlos Peloso, que en medio de la cacería grita «Acá hay uno», Orlando Yucra, cabo que llega junto al alférez Emanuel Echazu y el escopetero Dariel Zoilán, al mismo lugar por donde Santiago Maldonado intenta cruzar el río. Y está Lucio Puch, ¿sí? El conductor de la Iveco Eurocargo, que se estaciona de frente al río y baja del vehículo con su 9 milímetros reglamentaria. Los cuatro responden como que sí a la consulta de Barberis. Qué lástima, dice, tendríamos que haber tenido esta charla antes. ¿Qué quiso decir Barberis con esa sugerencia contrafáctica? Barberis los había juntado para recomendarles que no todos tuvieran la misma versión de los hechos. También confesó los aprietes hacia el juez Guido Otranto. Sí, bueno, la nota es bastante larga, no la vamos a leer completa porque nos vamos a aburrir, sino, pero les recomendamos que si se quieren interiorizar de cómo sigue el caso Maldonado, ¿sí? Un caso que ya tenemos, ya lleva 3 años, ¿no? De ocurrido. Bueno, una nota muy interesante aquí del portal ANRED, ¿sí? La agencia de noticias Redacción, en ANRED.org. Si la querés leer completa, ¿sí? Te metés en ANRED.org. Ahora la Gendarmería denuncia a funcionarios del Ministerio de Seguridad de Bullrich por el caso Maldonado. Me mira a ver si voy a leer yo una noticia, pero estaba... Ah, ¿no? ¿No vas a leer? Ah, no, yo... me quedé sin garganta, ya no... no sí, a ver si sí, sí. Que tengo coronavirus. No, me duele la garganta, me duele la garganta de hablar, por favor, no sea por otra cosa. Quería ver qué pasó con los profesionales de la salud acá que marcharon por salarios dignos y un colegio independiente. Vamos a ver qué anduvo pasando por Punilla. Profesionales de la salud del Valle de Punilla marcharon este lunes en reclamo de salarios dignos en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y por la conformación de un colegio de médicos sin la intervención de las autoridades políticas provinciales. Más de 20 vehículos partieron en caravana desde la Plaza San Martín de La Falda hasta la ciudad de Carlos Paz en marco de lo que fue la tercera jornada de protesta provincial del sector desde el inicio de la pandemia. Ya es la tercera manifestación sin una respuesta favorable de los sectores públicos y privados, por lo que vamos a seguir peleando por nuestros honorarios y repudiando el maltrato y las amenazas que estamos sufriendo. Tenemos una colega en Córdoba que por el contagio de un compañero le apedrearon el auto. Estamos en la línea de fuego. No contamos con insumos y no soportamos más el maltrato de los jefes y vecinos. Señaló la prensa Fabián Castellán, integrante de Médicos Autoconvocados. Castellán explicó que un médico del sector público que trabaja 36 horas semanales gana entre 40 y 52 mil pesos mensuales, muy por debajo de los sueldos de cualquier otra actividad, con los riesgos que implica la tarea y la responsabilidad del cuidado de la gente. Respecto a la conformación de un colegio de médicos, Marcelo Acevedo, profesional del Hospital Domingo Funes, resaltó la necesidad de contar con un ente independiente que trabaje de manera directa y en defensa de los compañeros y adelantó, además, que el objetivo a mediano plazo en el Valle es la conformación de un colegio de médicos zonal que represente a los profesionales de Punilla. Queremos un colegio independiente para que los médicos que trabajen reciban sus honorarios de manera directa. Necesitamos un colegio con actividad gremial que defienda a todos los compañeros. Los salarios son un problema que viene de arrastre, pero con un colegio médico y una representación gremial, la cosa cambia. Hoy nos quejamos y seguramente recibimos una suspensión, indicó Acevedo en referencia al anteproyecto de ley para la creación de un colegio único de la provincia que habilitaría la participación de autoridades provinciales en la regulación de honorarios. La concentración del personal de salud se produjo cerca de las 11 de la mañana en la Plaza San Martín y coincidió con el acto oficial del aniversario número 170 del fallecimiento del general José de San Martín, por lo que los convocados participaron de la ceremonia entonando el himno nacional antes de comenzar con la protesta. Consultado por la prensa respecto al reclamo, el intendente Javier Dieminger señaló: «Creo que es justo, tenemos derecho a reclamar y en este caso los médicos culpados por los contagios cuando están esforzándose y exponiéndose ellos y a sus familias para llevar adelante su trabajo. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical, ¿te parece, Maripi? Dale. Un poquito de música en Radio Roja, en el aguante informativo rojo, y enseguida volvemos con lo que queda de este aguante informativo. Curas violan a menores, aliados con el diablo. Osama derriba torres, Bush lo busca y no lo encuentra. Atentados, homicidas, acosan todo el planeta. No defiendo religiones ni naciones, tampoco soy iluso, nada arregla mis canciones. Nadie sabe qué hacer porque tampoco dan opciones. Callarse, no ser nadie y aguantar las opresiones. Y hoy mi religión se basa en sacarte una sonrisa. Dejé de ir a la misa, en rima expongo mis premisas. Estoy a tiempo de cambiar, pero no quiero. Estoy a tiempo de creer de nuevo, pero no creo. Yo en mi religión se basa en sacarte una sonrisa. Dejé de ir a la misa, en rima expongo mis premisas. Estoy a tiempo de cambiar, pero no quiero. Estoy a tiempo de creer de nuevo, pero no creo. Yo en mi religión se basa en sacarte una sonrisa. Dejé de ir a la misa, en rima expongo mis premisas. Estoy a tiempo de cambiar, pero no quiero. Estoy a tiempo de creer de nuevo, pero no creo. Yo en mi religión se basa en sacarte una sonrisa. Dejé de ir a la misa, en rima expongo mis premisas. Estoy a tiempo de cambiar, pero no quiero. Estoy a tiempo de creer de nuevo, pero no creo. Soy Patricia. Soy Gerardo. Soy Emma. Yo estoy en mi casa con mi familia. Estoy en mi casa en Lanús. Estoy en Punilla Sur. ¿Y dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? y Facundo, ¿dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Muy bien, volvemos entonces a esta última partecita del aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403, que es el teléfono de Radio Roja. Nos pueden llamar, nos pueden contar cosas si quieren. Nos estamos yendo, ya casi falta poquito. Pero bueno, vamos a completar con información que tenemos para brindarles. Bueno, les contamos. Se organiza un concurso a beneficio de 7 merenderos de La Falda. Vamos a ver de qué se trata. Dice, 7 merenderos de La Falda y la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos lanzaron este martes un concurso a través del cual se pondrán a la venta unos 1.000 bonos contribución para abastecer de mercadería a estos centros de acción social que brindan almuerzo y meriendas a cientos de familias en la ciudad. Cada número tendrá un valor de 30 pesos. Y el sorteo será el próximo jueves 27 de agosto en la Quiniela Nocturna de Córdoba. Podrán adquirirse en la sede de 25 de mayo o en los merenderos que serán beneficiarios de lo recaudado. Arcoiris, Sueño de Andrea, Mi Sueño, Desplegando Alas, Mi Cascadita, Rincón de Sueño y la Fundación Aurora Aguirre. La idea surgió en el marco de una reunión entre las autoridades de la cooperativa y representantes de los establecimientos que se realizó la semana pasada en la sede de 25 de mayo y no se descartó sumar a nuevos merenderos para continuar trabajando en conjunto. Los premios son, primer premio, un lechón con ensalada de vida y postre. Uy, yo quiero... ¿Cómo hay que participar, hay que ir a conseguir los números. 30p. Un número de 30p por lo menos. Mínimo. Segundo premio, una campera de cuero. Ahí va, ¿eh? Bien. Y tercer premio, dos cargas de garrafa de 10 kilos. Bueno, no viene mal. Bien ahí. Bien, buenísimo. Entonces va a haber que ir a colaborar. Decía, ¿dónde? Bueno, en los merenderos de La Falda. Y si no, en la sede... En 25 de mayo, sí, bueno, los merenderos. Ahí. No dice 25 de mayo y qué. La sede de 25, la cooperativa de agua. Cooperativa de agua potable y servicios públicos. Ahí van a estar vendiendo números y después en los merenderos. Muy bien. Así que bueno. Atentes entonces. Bueno, nos vamos a Santa Fe. Sí, una patota atropella a dos trabajadores de la algodonera Avellaneda. Sí, en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, los trabajadores y trabajadoras de la algodonera Avellaneda, una de las tantas empresas pertenecientes a la empresa Vicentín, se encontraban llevando a cabo su reclamo por recomposición salarial y mejora en las condiciones laborales. Cuando el doctor Héctor Vizcay, abogado de la firma y marido de una de las dueñas, se presentó con una patota a la cual arengó para que se lanzaran con sus motocicletas sobre los trabajadores. Producto de ello, dos obreras resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Central Reconquista, ya que la empresa además les dio de baja la obra social. Anret dialogó con la abogada de los obreros, Luciana González, quien contó que la fiscalía se negó a concurrir al lugar de los hechos, que ella denuncia como una clara tentativa de homicidio. Fiscalía no atendió, nadie se apersonó mientras penalizan la protesta laboral y desestiman las denuncias por amenazas que he recibido. En estos momentos, la Comisión de Mujeres de Algodonera Avellaneda convocó asamblea en la puerta de la fábrica, donde se votarán medidas de fuerza. ¿Sí? Afirman que hace semanas este directivo viene instigando a un grupo de trabajadores para quebrantar la unidad de nuestra lucha, que lleva ya 2 meses. Hoy lo hicieron nuevamente con el uso de la fuerza pública, quienes intimidaron con portaciones de armas y agregan, las mujeres somos las primeras en resistir la pobreza, la violencia y la precariedad de la vida, en la sociedad, en los lugares de trabajo y en el hogar. Finalmente informaron que los trabajadores y las trabajadoras que fueron atropelladas se encuentran fuera de gravedad. Bueno, no sé si tenemos el informe de la comuna. No, no lo tenemos hoy. Estoy ahí, qué macana. Cero, pero no le llegó el pedido. Se olvidó, Mabel. Se ve hoy como... Se ve que con el feriado se tuvo ahí un lapsus de cuelgue. ¿Hoy es feriado? No, ayer. No, ayer. Pero como ayer, bueno, no salimos, no le escribí, no nada. Se se lo pedí tempranito, pero no leyó el mensaje. Así que bueno, no, hoy no tenemos... No tenemos el informe oficial. No. A ver si ponemos acá, sí. Pero ya nos vamos igual, ¿no? Ya son las 8. El COI actualizó... ¿Lo tenés? Pará. No me funciona tan rápido, amigo. Informe diario de casos. Uy, no, es un lío, tenés que entrar. A ver, acá, 17 de agosto. A ver si lo logramos, ¿eh? Vamos, ayúdame. Dice. Hoy se confirmaron 169 casos nuevos de COVID-19 en la provincia de Córdoba y un fallecimiento. Hasta el momento se estudiaron 158.806 personas con PCR. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos de COVID-19 es del 6,48%. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en el día de hoy se confirmaron 169 casos nuevos, de los cuales 81 corresponden a Córdoba capital y 88 al interior del país, con la siguiente distribución por departamentos. En Calamuchita, en Embalse 1, Colón, La Granja 1 y Unquillo 2, General San Martín, Villa María 1, Villanueva 2, Juárez Selman, General Cabrera 8, General Dehesa 8, Más Urgentes 4, Punilla, Villa Carlos Paz, 4. Río Cuarto, Berrotarán, 9. Las Higueras, 1. Ciudad de Río Cuarto, 10. San Basilio, 2. Vicuña Mackenna, 10. Río Segundo, Oncativo, 3. Ciudad de Río Segundo, 1. Santa María, Despeñadero, 7. Y Tercero Arriba, Hams Creek, 4. Oliva, 2. Y Río Tercero, 4. Y en Unión, La Borde, son 2. Del total de casos, 128 están vinculados con contactos estrechos de casos confirmados anteriormente y 41 se encuentran en investigación. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo, Maripi. Nos estamos yendo, sí. No nos queda más, ya, nos vemos hasta mañana. Sí, se viene el Vespertino en Colores de Martín Incola, que amablemente siempre nos pasa. Y bueno, nada, para mañana seguiremos con mucha información aquí en el Aguante Informativo Rojo. Chau. El aguante informativo rojo.